El círculo de las amantes ya está cerrado. El círculo de las amantes ya está cerrado. Verónica escribe en la pared con whisky y maquillaje. Vive persiguiendo su nariz, deambula por la calle. Ella no es como las chicas de su edad, le gusta más la noche. Carga 20 años de cada vez a tú. Marcela, Venezuela, espera el fin de este largo exilio. Hoy no quiere regresar a su país, pero no pide auxilio. Encerrada en una torre de Palermo, siempre viste Prada. Dio la vuelta al mundo por séptima vez. El círculo de las amantes ya está cerrado. El círculo de las amantes ya está. Trabaja en un hospital con los pibes del Paco. Sí, le sobra vocación, pero es normal. A veces tuerce el brazo. Habla muy bien guaraní, su pelo es del tono más dorado. Es el dulce del membrillo, su adicción. María Monserrat escribe mil poemas para niños, pero ahora se quiere incursionar en el erotismo. En el patio de la casa tiene un limonero y 8 gatos. Es experta con la luna y con el sol. Amantes, ya está cerrado.